madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Te vi congelada por un minuto y me asusté un poquito. No te congelaste, a ¿no? Ver si ahí me escuchas. ¿Me congelé? Sí, sí, ahí te escuchamos. A ver, buen día, Agus. Buenos días, más o menos, ¿viste? Porque ya María me anunció que había una cuestión con el Meet el día de hoy. Sí, ¿eh? Parece que no está funcionando muy bien. No se despertó. Parece que las tecnologías no están de nuestro lado, pero va a ser de fácil solución. Bien, bueno, me parece muy bien que sea de te fácil solución. Te veo iluminada y eterna esta vez por el sol que entra de afuera. Ay, sí, hay solcito. Y ni te digo dónde está Sarasa. Sarasa está en el cuadradito de sol que entra dentro de la casita con parlantes. Está ahí firme, tomando sol de mañana. Me lo imagino, cerca del escaloncito para salir al patio. Exactamente, exactamente. Y yo llegué a prepararme mate tan temprano, ¿eh? La verdad que tan temprano y autogestionándote todo, porque en general te dividís las tareas con Julia o sí, Julia llega en general ratito, llego tarde, sí. Pero has podido con todo en esta mañana. Sí, para que... Sí, ahí estuve. Estuve bien tempranito aquí en la radio ya. ¿Ya sentís la pedaleada diferente, Pauli? Mañana. Sí, está diferente. Igual quiero contarte que hubo varios días que no usé la bicicleta y está un poco desinflada. Así que vine con la bicicleta un poco desinflada en este momento. ¿No tenés un lugar ahí para hacerte una escapadita, enchufarlo en el medio del camino o no? No, porque a la mañana temprano, viste, todavía no se levantan los bicicleteros o abren un poquito más tarde los bicicleteros. Y no paso por ninguna estación de servicio viniendo para aquí. Que también las estaciones de servicio te zafan ahí a veces para... Te zafan, son un universo para mí aprender a inflar la bici con eso. Yo sé que parece sencillo, pero el universo de inflar bici es algo que a mí me parece complicado, no sé por qué. Sí, ahora hay como algo más digital, viste, que le tenés que poner con los botoncitos, le pones, bueno, 20 y pico, y tenés que apretar los dos juntos y ponerle, o sea, como que a veces sí, es un poco costoso. Está muy pensada para auto, porque eso yo sé que lo aprendiste en auto, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Qué tal te trata este noviembre? Este noviembre me viene tratando bien a nivel de... estoy muy contenta por todo lo que es la cuestión climática, aunque tal vez un poco preocupada por cómo nos esperará el calor, por más de que lo amemos. Pero estoy, y esto es muy personal, especialmente tullida del cuello, la verdad. ¿En serio? ¿Qué sucede? Sucede la vida, sucede el bruxismo que no me colabora. Hay como una combinación ahí que ayer me hizo despertarme completamente descerebrada del dolor de cabeza y mantuve durante la mañana una actitud del tipo budista, con respeto a la gente budista, de silencio total. No pude escuchar el programa, no pude nada porque estaba muy delicada, la verdad, en cuanto a cabeza. Ay, sí, y aparte cuando te duele la cabeza así durante muchas horas es muy insoportable el dolor de cabeza. Mary también anda con algunas cositas corporales en el día de la fecha. Estamos un poquito tullidas ya, final. Y sí, bueno, en noviembre, el año parece que pasó muy rápido, pero bueno, pero pasaron los días, las 24 horas, el otro día. ¿Se nos congela? Ay, ay, ay. Bueno, es hora de empezar este territorio posible. Once minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de noviembre. Hay 20 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad de 76%, está despejado. Una máxima, escuchen bien, 31 grados para el día de la fecha. Les vamos a acompañar aquí en la mañana de la tribu, realizando, construyendo estos territorios posibles. Nos va a visitar Alan Robinson con sus cuentos que estrena cada mes aquí y mucha información más. Hace solitaria. Olvido. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, murió Enrique Dussel, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, el filósofo mendocino que se exilió en México en 1975. Promovió la descolonización epistemológica. El capitalismo no tiene freno, el aumento en la tasa de ganancia es infinito, además que los que acumulan capital nunca estarán saciados, planteó. Fue iniciador de lo que él mismo denominó como filosofía de la liberación, un movimiento que cuestionó la pretensión de universalidad del pensamiento moderno europeo y promovió la descolonización epistemológica en la filosofía desde la periferia mundial. Autor de una obra voluminosa en la que se destacan títulos como Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal, Filosofía de la liberación hacia un Marx desconocido y Posmodernidad y Transmodernidad, Dussel fue reconocido internacionalmente por sus estudios en el campo de la ética, la filosofía, la política y el pensamiento latinoamericano. Las organizaciones sociales divididas, planes sociales al Ministerio de Trabajo. La medida empezará a regir desde este 1 de enero de 2024 con el nuevo gobierno. Así lo dispone el decreto 565/2023 que anunció el ministro de Economía y candidato Sergio Massa. Sin demasiados detalles sobre su implementación, el decreto dispone el traslado de los 1.265.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a la órbita del Ministerio de Trabajo. Desde la unidad piquetera, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que los dirigentes de las organizaciones oficialistas reconocen que si la medida la hubiera tomado Javier Milei, estarían en la calle. Adelantó además que estamos en estado de alerta y el martes definiremos qué medidas adoptar. Para Belliboni, la idea es que pasen al Ministerio de Trabajo y haya cursos de capacitación. Pero ya hay mucha gente capacitada y siguen sin laburo. El problema no es la capacitación, sino generar trabajo, afirmó. Nos vamos a Jujuy, intiman a Morales por las reformas inconstitucionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación intima a Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, a responder en un plazo de 60 días sobre una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La reforma provincial del 16 de junio incumple los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. En su aprobación se manipularon plazos de la Convención Constituyente y Gerardo Morales, gobernador de la provincia, ejerció una suma del poder público, cumplió el rol de presidir la provincia e integrar la convención. A raíz de esto deberá asignar a abogados defensores y rendir cuentas a la justicia por la inconstitucionalidad de la reforma provincial. Desde el tercer Malón de la Paz informaron que con la resistencia pacífica que mantienen desde el 1 de agosto en la Plaza Lavalle, lograron que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aboquen al expediente de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación, aseguraron desde el Malón en un comunicado. Juicio por el crimen de Rafael Nahuel, etapa de alegatos. Desde hoy, martes 7 y hasta mañana, miércoles 8 de noviembre, se llevarán adelante los alegatos finales de las querellas y las fiscalías en el juicio contra 5 agentes del Grupo Albatro de Prefectura por el asesinato de Rafael Nahuel. Las audiencias serán transmitidas en vivo a partir de las 8 de la mañana por el canal de YouTube Radio Zona Libre Puelmapu y a través de la cuenta de Facebook de Revista Cítrica, que la encuentran como Cítrica Revista, en el marco de una cobertura colaborativa de Radio Zona Libre, Info Territorial y justamente de Revista Cítrica. Hoy, martes 7, será la exposición de los abogados querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mario Privitsitsky, y la APDH de Bariloche, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. En tanto, mañana miércoles 8 será el turno de la querella por la APDH Nacional, Sebastián Feudal, y de la Fiscalía a cargo de Rafael Vélez Ruiz. Para el 14 de noviembre están previstos los alegatos de las defensas y luego se confirmará la fecha para las palabras finales de los acusados y el veredicto del tribunal, que será posterior a las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de noviembre y 22 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Exit Girl hace Rat Pack. You'll make yourself a cup of tea and I'll be glad that I'm El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana. La escuchamos un poquito entrecortada a nuestra compañera Agus, pero a su perro lo escuchamos bárbaro, ¿eh? Dijo buen día y dijo buen día. ¿Te llega a captar el ladrido? Yo no lo puedo creer, no entienden lo lejos que está ladrando. Por lo visto, algún vecino o vecina está haciendo cosas en el fondo y el Monchi no está para nada de acuerdo con que haya gente cerca. Ahí va. Pero, ¿sabés qué estaba leyendo recién, Pauli, en nuestro mail? ¿Qué? Que hemos recibido, después de que nosotras llevamos prácticamente un mes anunciándolo y difundiéndolo, hemos recibido una notificación por parte de... Así firman. Por parte del equipo organizador Premio Lola Mora, Observatorio de Equidad de Género, Área de Capacitación, de que hemos sido ternadas en la categoría programa de radio. Buenísimo, buenísimo. Tenemos la comunicación oficial que estamos ternadas a mejor programa de radio, los Premios Lola Mora. Así que... Les puedo tirar inclusive hasta un poco de speech de lo que son los Premios Lola Mora. Fueron unos premios que se crearon por ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se otorga a quienes en distintos medios de comunicación hayan transmitido una imagen positiva de las mujeres que rompa con los estereotipos de género y que promueva la igualdad de oportunidades y derechos entre varones y mujeres. Así que yo eso lo hacemos de 10. Tocaría un poco el tema de la descripción y a quienes se premian, pero creo que estamos súper bien ternadas. Estamos muy bien ternadas, ya tenemos la comunicación oficial, no es que deliramos y dijimos, che, no, porque nos enteramos de casualidad, pero bueno, a mí lo que me intriga es saber si se puede seguir votando o ya terminaron las votaciones. No, la votación se puede seguir haciendo, así que nos buscan en Instagram y en Facebook como @charcoarena. En Instagram van a ir al link de la bio y ahí tocan y enseguida les va a aparecer un botón que dice votanos en los Premios Lola Mora. Y si no, también pueden ver y disfrutar los reels que hicimos para difundir que hemos sido nominadas, con una suerte de recopilación de momentos radiales. Muy bien, muy bien. Me encanta. Y haciendo historia de estos premios Lola Mora, la verdad que fue, no sé desde qué año se hacen, pero fue un caminito lograr que los medios comunitarios entremos en estas ternas, ¿no? Como que al principio se veía solo más ahí como los grandes medios, los que tienen más difusión, que también es donde es muy importante que haya perspectiva de género, que se hablen de determinados temas, pero también celebramos eso, el premio, la terna a los medios comunitarios. Sí, ni hablar, Pauli, primero de las compañeras que laburan en grandes medios o los medios hegemónicos, sí, del nicho de batallas en el que están de alguna manera, y después también que entremos como programas de radio, porque recuerdo otras veces que nos han nominado a este premio en donde la categoría tal vez era radio por internet o similar, que no es lo mismo, porque por más de que salimos y transmitimos por fmlatribu.com, en donde nos pueden escuchar desde todos lados, también tenemos nuestra frecuencia y somos una radio popular y comunitaria, lo cual nos diferencia de otro tipo de medios, ¿no? Exactamente. Así que bueno, en la comunicación oficial dice que pronto nos van a avisar cuando se entregan los premios, así que ya tenemos un dato más, que es que sí va a haber entrega de premios. Va a haber lo que llaman ceremonia de premiación. Perfecto. Así que bueno, contentas. Listas para ir a tomar vino. Ahí va. quería saber, vos que me estabas hablando del cuello, de los dolores, ¿la chalina no te la ganaste ayer? Sabes que no me la gané porque todavía no pude mandar a alguien que participe por mí, pero sé que WADA debe estar muy feliz porque fue la ganadora de la chalina de gasa de algodón de la cooperativa Sonco, y Wad había dicho que se cuidaba la garganta con miel y con chalina, así que ojalá que tenga miel para tener el combo perfecto de lo que fue el sorteo de ayer, porque el viernes no habíamos llegado. O sea, no llegamos, teníamos tanta información que lo dejamos para el lunes. Y esta semana, por el momento, no tenemos sorteo, pero puede aparecer en cualquier momento alguien que quiera sortear algo en Charco de Arena, en este territorio posible. Así es, esta es una llamada a todas las personas que tengan un emprendimiento, que quieran difundir, que hagan cositas, lo que sea. Ya han visto que hemos sorteado una variedad infinita de cosas, situaciones, cupos en talleres, cupos en clase, chalinas, verduras, pastas, de todo. Así que esto es una tarea que suelen hacer más bien Juli y Vani durante los lunes, bueno, pero tomamos la posta. Exactamente, aquí estamos convocando a quien quiera participar y aportar algo autogestivo, algo que le cueste también publicitar, puede venir a proponernos, ¿no? Y hacemos ese sorteo. ¿Sabes qué? Sonó el timbre en esta casita con parlantes. Te estaba por decir que acabo de ver un mensaje que Alan Robinson, nuestro siguiente columnista, está en la puerta. Así que vamos a abrirle la puerta, escuchar un poquito de música y ya recibimos a Alan. Fresh, no recuerdo qué día es. Fresh, hace la Garfiela. No me estreses si me ves. En la playa todo fresh y en la radio Juan Gabriel. No recuerdo a quién besé, pero dile que aquí estaré. Traigo aroma de café y aguardiente en la piel. Quiero ya mover los pies y no pensar en el ayer. Hoy vengo a sentirme fresh, no recuerdo qué día es. Hoy la vida pinta bien, el mundo no está al revés. Charco de Arena 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Gane quien gane, no perdamos el derecho a la comunicación. Gane quien gane, no perdamos la mirada crítica. Gane quien gane, no perdamos la construcción colectiva. Gane quien gane, no perdamos el trabajo en red. Gane quien gane, no perdamos la presencia en los territorios. Gane quien gane, ahí vamos a estar. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina.

Sí, ¿saben qué? Alan se enteró recién que estamos nominadas. Así que felicitaciones, Alan. Bueno, igualmente. Me da mucha alegría de tantos años de colaborar con el programa desde mi lugar. Y bueno, me da mucha alegría. Me da mucha alegría y me parece... Ojalá que lo ganemos. Y sí. Si no lo ganamos... Igual, también ganamos, está bien igual, sí. Que lo ganamos igual. Total. Alan, te sugiero que luego vayas a nuestro Instagram para que veas, así que estás en parte de los reels que hicimos para difundir que ganamos los Lola Mora. Está tu imagen leyéndonos uno de los tantos cuentos que venimos escuchando a lo largo de este año. Hoy mismo voy a ir a ver el reel de Charco de Arena y lo voy a compartir en mis redes sociales, así quienes me acompañan y me siguen en las redes sociales también se enteran de esta hermosa noticia. Hermoso. Así te juntamos votos y ganamos todos. Dale, dale. Les leo un cuento a ustedes y también a quienes estén en su casa con el primero o segundo desayuno o quienes estén en el trabajo empezando como a entrar en el trabajo y quieran acompañarse con un cuento que se llama Crónica de un secuestro y dice así: Crónica de un secuestro. Día 1. Entreabrí un poco los ojos para ver qué estaba pasando. Estaba sobre una cama de una plaza, tenía la boca pastosa, algunas lagañas y las medias puestas. Como yo estaba acostado boca arriba, lo primero que vi fue un techo con una lámpara apagada. Me costaba abrir los ojos mientras contorsionaba los músculos de la cara para poder decodificar que lo que estaba viendo era un techo con una lámpara apagada. Había penumbra, pero algo se alcanzaba a ver. Algunas partes de la pintura del techo estaban apenas descascaradas, pero la totalidad de su imagen aún no daba la impresión de ser un techo lúgubre. Giré muy despacio la cabeza a un costado para ver dónde estaba sin lastimar mi cuello. Me incliné un poco en dirección al piso y vi que mis zapatillas estaban a un costado de la cama sin los cordones. ¿Para qué le habré sacado los cordones a mis zapatillas? Fue el primer pensamiento que tuve. Hasta ese momento no había pensado en nada más que en la sorpresiva sensación de desubicación que aún atravesaba mi cuerpo. Inmediatamente después pensé: no recuerdo quién soy. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo hago para recordar? No podía reconocer ese lugar. La primera operación mental que hice fue una deducción muy simple. Ese lugar no me resultaba familiar. No era mi habitación ni la de un conocido o un amigo. Pestañeé un poco y me refregué los ojos porque me costaba abrirlos. No sentía sueño, pero sí mucha somnolencia, pesadez y lentitud. Giré el cuello hacia el otro costado y me encontré con la pared, tomando dimensión, que estaba acostado efectivamente en una cama de una plaza. Al lado de la cabecera había una pequeña mesa de luz sin velador y a su lado un pequeño mueble como para guardar ropa. Levanté un poco la cabeza para hacer un recorrido general de forma tal de intentar descifrar dónde estaba. No parecía la habitación de un hotel, sino que era bastante más fea y pequeña. Parecía una habitación de retiro espiritual. Esa fue la segunda deducción que mi mente logró hacer. En el siguiente minuto, luego de haber identificado las características de ese lugar, aún desconocido, recordé quién era, logrando apenas un poco de calma. Comprobé que mi mente empezaba a funcionar, porque me recordé a mí mismo. Giré el torso hacia la mesa de luz como para incorporarme, sentarme en la cama, pero algo me tiró en la mano derecha, como si mi muñeca estuviera enredada entre las sábanas. Hice fuerza nuevamente para girar, logré incorporarme y volver a sentir lo mismo en mi muñeca izquierda, sumada a uno de mis tobillos. Volví a tirar por tercera vez y pensé, aún dormido, que estaba atado. Moví piernas y manos para comprobar que efectivamente me habían atado a la cama desde mis cuatro extremidades. Un poco más despierto debido a reconocer la situación que se volvió desesperante, forcejeé las ataduras para intentar soltarme, pero fue en vano. Quien me había atado a la cama sabía lo que estaba haciendo. No era alguien que estaba improvisando, sino un profesional. Estaba atado con mucha eficacia. Día 2. El segundo día que recuerdo, desperté en la misma habitación pequeña y en penumbra. El techo era el mismo, ya no estaba atado a la cama y no había rastros de las correas de cuero que se habían utilizado para el primer día que me pude recordar. Aún no sé si entre el primer y el segundo día que recuerdo hayan pasado más días, semanas o meses. Solo el hecho de pensar que pudieron haber pasado días entre los días que pude recordar cronológicamente me daba escalofríos en la nuca. Todavía me resultaba muy difícil enfrentar la posibilidad de que haya recuerdos de ese lugar que fueron desaparecidos de mi memoria y ya nunca podré recuperar. Mi boca también estaba pastosa, tal vez un poco más que la ocasión en que desperté atado a la cama. Me costaba abrir los ojos como si el dormir se impusiera en mi cuerpo. No quería descansar, pero algo como una entidad invisible en mi cuerpo me obligaba a hacerlo. Aún en ese estado logré entreabrir un ojo y miré a mi izquierda, donde pude confirmar que era la misma habitación. Comprobé que allí estaba la mesita de luz, donde ahora había un velador, un cuaderno y un lápiz. Me incorporé con mucha dificultad sobre la cama donde me quedé sentado. El cuaderno era del estilo de los cuadernos escolares, azul radiante, texturas con motivos de araña y hojas rayadas. Lo abrí, lo hojeé y estaba sin uso. Nadie había escrito nada ahí, por lo cual supuse alguien me lo había dejado junto al lápiz para que pudiera escribir mientras estaba consciente. Me paré y fui hasta la puerta. Estaba descalzo y mis zapatillas seguían en el mismo lugar sin los cordones. Al ponerme de pie sentí un poco de mareo mientras caminé unos 4 pasos hasta la puerta. Me apoyé sobre esta para no perder el equilibrio, tomé el picaporte e intenté abrirla. Estaba cerrada del otro lado. Hice bastante fuerza y la golpeé con la mano abierta, levantando la voz para que me escucharan del otro lado. «Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿dónde estoy? ¿Por qué me trajeron acá?» Me senté en la cama y me puse a escribir en el cuaderno, por si acaso volvía a perder la conciencia, tendría algún tipo de organización temporal de lo que estaba pasando. En la mesita de luz, además, había unas pocas miguitas de pan, por lo cual vino a mi memoria el recuerdo de que en algún momento había podido comer allí mismo, usando la mesita de luz como mesa. Recordé el sabor de unos tallarines fríos y la textura de un vaso de plástico, pero no estaba seguro porque todo se me hacía difuso. Me costaba confiar en mi memoria porque no lograba ubicarme en tiempo y espacio. Escribir lo que estaba pasando me puso un poco ansioso. Volví a la puerta y la golpeé nuevamente, esperando a alguien contestara del otro lado, pero no tuve respuesta. Pensé que me habían secuestrado y tal vez lo único que tenía que hacer era esperar que mi familia pagara el rescate, porque tenían unos ahorros de toda una vida de trabajo. También podría ser que de pronto sonaran disparos, gritos y apareciera la policía. Cuando estaba volviendo a la cama para retomar la escritura, perdí el equilibrio y caí golpeándome la cabeza. Día 3. Un sonido me despertó. Estaba de nuevo en la cama. Alguien me había levantado del suelo. Recordé el golpe en la cabeza, mi pérdida de equilibrio y la caída. Supuse que el ruido que me despertó era la puerta abriéndose, por lo cual en medio del sobresalto sentí un poco de alivio. Alguien vendría. Entreabrí un ojo como pude, comprobé que el sonido venía de la puerta abriéndose y alguien entró. Cerró la puerta, se quedó delante de ella y prendió de pronto la luz del techo, que me obligó a cerrar los ojos porque estaba ubicada casi a la altura exacta de la cabecera de la cama. Intenté incorporarme en la cama para ver quién había entrado, pero no pude hacerlo, reconociendo que nuevamente estaba atado a la cama. Todavía no había podido abrir los ojos por la intensidad de la luz, pero alcancé a escuchar: «Te atamos para cuidar tu propia seguridad», aseguró una voz tranquila. Ahí pude abrir un poco mis ojos y alcancé a identificar un hombre de unos 50 años, calvo y con un corte de barba candado. No daba la impresión de ser un criminal responsable de mi secuestro. Se llevó la mano a la boca como si intentara peinar su barba candado y respiró por la nariz como si estuviera inspirando algo que tenía entre los dedos. No sé por qué pensé que estaría inspirando cocaína por la nariz. Tal vez me dio esa impresión porque estaba muy asustado. Se debe haber dado cuenta. En un rato te vamos a desatar y traer de nuevo algo de comer. Después vas a poder escribir lo que recuerdes en el cuaderno. Mientras tanto, intenta descansar, sugirió amablemente. Me sorprendió que irradiaba esa calma que muestran en los templos los hombres de fe. Tal vez era uno de los líderes de la secta. Apagó la luz y se fue como había entrado. Por supuesto que no pude descansar, porque la brevísima visita de ese hombre de barba candado no me había dado mucha información para saber dónde estaba, qué estaba pasando y por qué estaba atado a una cama. El hombre que entró habló en plural sobre mi alimentación y mi seguridad. Entonces, para él y para quienes representaba, era importante que me mantuviera con vida. Evidentemente había intereses en mi supervivencia, la cual tenía algún valor para quienes me mantenían cautivo. No parecía un templo ese lugar, pero tal vez era el claustro de una secta. Me resultaba tortuoso estar encerrado en esa habitación, atado a una cama, esperando recordar algo que debía anotar en un cuaderno, por lo cual la idea de que había caído en una secta tomó sentido. La espera de la nada, sin poder hacer algo para salir de esa situación, era muy frustrante. Sin embargo, tenía que tratar de mantener la calma, porque si permitía que creciera el sentimiento de desesperación, aumentaba mi angustia a niveles de muchísimo sufrimiento. Día 4. Desperté espontáneamente. La luz estaba prendida y no estaba atado a la cama. La puerta estaba cerrada, y el hombre de barba candado estaba apoyado sobre la puerta, mirándome fijamente a la espera de que me despertase. Había cambiado su ropa, por lo cual entendí que había pasado un nuevo día. Me sobresalté y me asusté. Fue una forma horrible de despertar, como cada despertar intermitente que había sufrido durante mi confinamiento. Continuaba con ese estado de somnolencia pesada, sin poder terminar de despertarme, como adormecido, más allá de mi voluntad o de mi fuerza para despertar, como si una alta presión atmosférica se moviera dentro de todo mi cuerpo. Eso era lo que me pasaba. En esos 4 días no podía terminar de despertar en medio de sensaciones terroríficas que me asaltaban en cada instante, en que no estaba dormido, pero tampoco estaba despierto. Recordé que en esos 4 días había escrito sobre mi desesperación, mi desamparo y mi desolación. Era muy difícil escribir en el cuaderno acerca de las emociones que me asaltaban cuando estaba consciente. Antes de cruzar palabra con mi vigilante de la barba candado, me senté en la cama y tomé el cuaderno que estaba en la mesita de luz, donde comprobé que los 3 días anteriores había escrito algunas de mis impresiones sobre mi encierro en esa habitación oscura. Como no recordaba la fecha ni la estación del año, había titulado a cada día con un número, de forma de poder crear una cronología lineal, como para aferrarme a una forma, aunque sea numérica, de organizar la insoportable presión del paso del tiempo atado al confinamiento en ese lugar. El hombre de barba candado me miraba con una sonrisa tranquila, sus brazos entrecruzados a la altura del corazón, como si él no tuviera ninguna responsabilidad en mi secuestro en ese cuarto oscuro, como si fuera un sacerdote sin uniforme. Descruzó sus brazos y avanzó un paso hacia mí. ¿Por qué estoy acá? ¿Esto es un secuestro?, pregunté, sin poder disimular mi miedo a que la agonía continuara hasta que mi familia pagara el rescate. La respuesta que me dio ese hombre fue la peor noticia. Si me hubieran secuestrado, todo hubiera sido más simple. Se pagaría un rescate, habría un encuentro entre agentes de seguridad y secuestradores. ¿Viviría libre nuevamente o moriría? No pude recordar las palabras exactas de todo lo que conversé con el hombre calvo de barba candado, porque en ese momento fue peor que el propio confinamiento. En toda la conversación fue explicando los acontecimientos que se habían dado en el tiempo para que yo los comprendiera desde su narrativa, desde su perspectiva, desde su doctrina, la cual se me impregnó en el cuerpo como el alquitrán, porque estaba entredormido debido al efecto de los psicofármacos. Me confirmó que me habían llevado a esa habitación en contra de mi voluntad, pero que no había sido un secuestro. Me confirmó que mi estado de mareo y confusión se debía a que me habían medicado con drogas, pero que no era un secuestro. Me confirmó que habían decidido atarme a la cama, pero que no era un secuestro. Me explicó, con una dulzura tenebrosa, que se trataba solamente de un breve tratamiento para mi salud mental. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo maldad, ¿qué va? Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano. Trapeo a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor. Por todo el arpón, amargo desencuentro, porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Y por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ¡Qué desencuentro! Gracias, Alan. ¡Qué impresionante el cuento! ¿Te gustó? Sí, ay, mucho, me alegro mucho, mucho, mucho. Me alegro mucho. Y el tango, qué lindo. Y el tango, ¿no? Ese desencuentro. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Ajá. Dedicado a ese hombre... A calvo, ese hombre, ¿no? De barba candado. Ahí, totalmente, totalmente. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Durante el mes? Sí, lo escribí... Sí, porque di con un libro, Cuadernos de Nijinsky, maravilloso, que es un libro que el bailarín ruso Nijinsky escribe durante la internación. Es un libro, yo no lo conocía, sabía que existía, pero no sabía que era tan bueno ese libro. Hace poco se reeditó, la edición no me gustó, bastante patologizante de la literatura de Nijinsky. Y bueno, y ese libro me llevó, es tan bueno, está tan bien escrito, que me llevó al formato diario. En este mes, que bueno, que también fue un mes intenso, día a día es intenso, es un mes angustiante, de muchos nervios, de mucha desorientación, de mucha desmemoria. Total. ¿No? De por las elecciones, ¿no? Por la coyuntura electoral. Pero bueno, yo lo que veo es una profunda desmemoria, una profunda desorientación, un estado muy angustiante de alienación social, porque se va a tomar una decisión y gran porcentaje de la población va a votar en un estado de alienación que provoca mucho miedo. A mí este cuento también me llevó a confiar en algo que... como que... La cultura argentina es una cultura... muy poderosa, muy fuerte, muy cohesionada, muy comunitaria. Entonces, no sé, también por ahí es una vivencia personal, ¿no? De haber pasado tantas pálidas. Yo pasé muchas pálidas en mi vida. Uh-huh. Y digo, bueno, esto no me hace nada, o sea. Claro. Que gane un candidato supremacista no sería tan grave. Claro. ¿Qué más grave puede ser que haber sobrevivido al loquero, ¿no? Como... Uh-huh. No me gusta caer en esa competencia de sufrimientos, pero también lo que veo es que en la cultura hay mucha cohesión, ¿no? Incluso en personas que están en la cultura que abiertamente, digo, yo no firmé cartas de compromiso de votar a uno, votar a otro. Pero bueno, tampoco niego y desconozco que muchísimos artistas, escritores y escritoras han firmado para votar públicamente a Massa. Uh-huh. Y han comprometido su voto con ese candidato. Eso es parte de la angustia también, ¿eh? Uh-huh. Eso, claro, es parte de la angustia de este último mes, de estos últimos dos meses. Pero bueno, yo confío en la cultura popular, en lo que hacemos en el pueblo, día a día, en el pueblo, en básicamente. En el pueblo para a quien le escribo, ¿no? Uh-huh. Porque yo escribo para el pueblo. Uh-huh, uh-huh. Y gracias por esas letras, esa escritura. Agus, ¿estás por ahí? Estoy por ahí. Qué lindo lo que escribiste, Alan, qué lindo poder escribir al respecto, y qué fuerte, y las imágenes que transmitías, ¿no? De momento, no solo como durante toda la lectura, sino al final, como con esto que decías, como si esto no es un secuestro porque estuve atado a la cama, si esto no es un secuestro, ¿por qué no puedo salir? Nada, me pareció como súper emocionante, y como siempre tu lectura para mí a la mañana es hermosa. Ay, qué lindo, me hace muy bien escucharte. Así que, bueno, te esperamos. Seguramente por ahí nos vemos antes en la celebración del Duro de la Mora. Si no, dentro de un mes buenísimo. Estarás acá con el cuento, bueno, de diciembre, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? me gustaría ir a la entrega de premios. Sí, obvio, ahí vamos a estar todos. Un vinito, no sé, si servirán un vinito, un canapé, para compartir. Canapé, qué antigüedad. Bueno, muchas gracias, les quiero mucho. El derecho. Izquierdo. Al delirio. Charco. De arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. 88.7. La tribu. El sonido del deseo. Encendida. Inicio de espacio publicitario. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.com. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte.

apoya al pueblo palestino y clarifica un montón de situaciones que esto de este conflicto, ¿no? Sí, así es. Pueden recuperar la entrevista en el link de la bio de nuestro Instagram, porque Lautaro hablaba acerca de diferentes cuestiones que está trayendo la comunidad judía hoy en día en la Argentina, pero sobre todo hablaba de una posición que tienen varios judíos y judías acerca de esto que él llamaba no en nuestro nombre, ¿no? Es Exacto. decir, no cometer estos actos terroristas en nombre del pueblo judío, siendo que es el Estado de Israel quien está haciendo esto, ¿no? Exactamente, exactamente. También todas las columnas de Jóvenes con Palestina pueden escuchar y también ahí tener esas miradas que no llegan en los grandes medios, ¿no? Pero vamos a escuchar, para quienes no pudieron acercarse ahí a la Plaza de los Dos Congresos el viernes, ¿qué decía el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel? En primer lugar, un abrazo solidario a todos y todas los presentes. Estamos aquí reunidos desde hace 75 años. Basta. Decimos basta. Y tenemos que unir todas las voces en el mundo. Que se respete el derecho y la autodeterminación de los pueblos. No puede. Queremos la libertad de un pueblo. Porque la libertad del pueblo palestino es la libertad de todos los pueblos libres. Ahí escuchamos las palabras de Pérez Esquivel, que estuvo en la manifestación del viernes. Ya sabemos que está grande Pérez Esquivel, pero muy, muy preciso con lo que compartió, ¿no? Sí, cabe destacar que esta no fue obviamente la primer movilización que se hizo en Buenos Aires en apoyo al pueblo palestino, sino fue la tercera, pero fue una de las más grandes de las que se vienen realizando desde que empezaron los bombardeos el 7 de octubre. Y parte de lo que señalaba recién que escuchábamos a Pérez Esquivel, Pauli, es esto de que son más de 75 años de sufrimiento desde que las familias palestinas comenzaron entre el 47 y el 48 a ser desalojadas de sus casas por los colonos israelíes, y desde el momento en el que se impulsa esto de que hablamos mucho en las columnas de Jóvenes con Palestinas, que es el apartheid, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a escuchar, también estuvo presente Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. La demolición por bombas en edificios habitados, de centros de salud e infraestructuras esenciales, el asesinato de voluntarios y personal de Naciones Unidas, la destrucción por medios militares de mezquitas, iglesias y escuelas donde se refugian personas inocentes y desarmadas, son las demostraciones más claras que Israel no respeta ni siquiera las leyes de la guerra. Arrojar fósforo blanco sobre población civil es un crimen de guerra. Es urgente exigir el pleno restablecimiento de la comunicación en Gaza, porque la falta de medios de conexión vía electrónica o internet ha sido anulada por Israel, dejando al mundo en la oscuridad de no poder acceder a la información fidedigna, asesinando periodistas y negando a las organizaciones humanitarias en Gaza poder canalizar la ayuda a los habitantes de este territorio palestino. Pero Israel sabe que no será condenada ni sometida a medidas coercitivas para detener su acción criminal. Goza de la debida inmunidad e impunidad que le otorga el derecho a veto de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que en la práctica se traduce en un verdadero cheque en blanco para seguir cometiendo atrocidades. Ahí escuchábamos a Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, describiendo un poco, ¿no?, toda la situación que está viviendo el pueblo palestino. Y quería agregar que hay una convocatoria por parte de las mujeres palestinas a realizar acciones el 11 y 12 de noviembre por el cese del fuego y el embargo militar. Hay una carta abierta desde las feministas, desde una acción global, desde los feminismos, y dicen de hacer actividades el próximo 10 y 11 de noviembre, ¿no? Para recuperar un poco de lo que fue esta movilización, Pauli, del viernes pasado y de cara a estas próximas movilizaciones, les recomiendo la nota que salió en ANRED, en la agencia de noticias Redacción, porque recupera muchos de estos testimonios, tiene nuevas palabras también de Tilda, que habla que, además de lo que escuchábamos recién, que habla de que no hay dos iguales, que no hay un ocupado, que sino es que hay un ocupado y un ocupante, que hay una víctima y un victimario, y que las víctimas son la población civil, ¿no? Uh-huh, totalmente. La carta abierta que les estoy nombrando termina así, dice: este momento es la prueba de fuego, no solo para el derecho internacional y el marco mundial de derechos humanos, sino también para la humanidad y el significado mismo de justicia y libertad. Si no es ahora, ¿cuándo?, se preguntan, ¿no? Y firman un montón de organizaciones que están exigiendo que haya un alto fuego inmediato y garantizar el suministro sin trabas de ayuda vital a Gaza, rechazar cualquier traslado forzado de la población, garantizar la protección de la ONU a las personas palestinas atrapadas bajo el asedio israelí en Gaza, imponer un amplio embargo militar y de seguridad a Israel, así como otras sanciones para poner fin a su propia complicidad, y exigir a la CPI que investigue los crímenes de guerra y contra la humanidad, incluido el delito de genocidio y apartheid perpetrado por Israel. Así que ya saben, esto es para este fin de semana, ¿no, Pauli? Para sí. El sábado 11 y el domingo 12 son los feminismos que convocan al apoyo al pueblo palestino. Asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados. Lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos de agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado, por todos lados disparan, y tú alzaste la voz o volteaste la cara. Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. ¿No te parece extraño? O tapaste tus oídos y cerraste tus ojos. Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que preparen la escena. Y depende de quién financia, se verá si se condena. Seguro se ofenderán en coros de hipocresía, porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA. Hipocresía son las risas del concierto en el desierto, y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto. No es autodefensa, es sed de venganza. Con los de animales humanos justifican la matanza. Promueven mentiras para que aumente la ira. Los pueblos se enfrentan, el imperio conspira. Nada es casual, todo tiene conexión. Es el imperio defendiendo sus intereses en esta región. Y yo me pregunto, ¿dónde están Naciones Unidas haciendo algo real para que se respete la vida? Que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales. ¿Dónde están los organismos internacionales? No intentes confundir, yo también creo en Dios. Y ante la injusticia espera que alcemos la voz. Y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo, el que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos. Al que hizo milagro, lo señalaron de mal ejemplo. El que con su moral sacó a mercaderes del templo. Al que les mostró la paz, la verdad, la libertad, dignidad, humildad, lealtad, la justicia.

fmlatribu.com/noticias. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Mamá está muy contenta. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. A la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 28 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hay un territorio muy posible, que es la lucha por una vivienda digna. Y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Ileana, integrante ahí de Casa Santa Cruz, Santa Cruz 140, que resistieron y sirvió la lucha. Ahora ella nos va a contar bien, pero se resistió y se frenó el desalojo de tantas familias, no más de 100 familias que viven ahí en Santa Cruz. Buen día, Ileana. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? Mucho mejor que el martes, mucho mejor. Sí, parece eso, que fue esto, fue el martes pasado cuando se hizo toda esa vigilia y todas las organizaciones y personas que estuvieron ahí apoyando esto, la vivienda digna, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue una jornada muy importante para toda la casa, para todas las familias. No sé si se acuerdan, la semana pasada llovía cántaros, sí. Hacía frío, parecía que estábamos en pleno invierno. Bueno, aún incluso en esa adversidad climatológica logramos la suspensión. Así que bueno, en principio estamos contentos, sí, pero bueno, a partir de ese mismo martes, la verdad es que estamos laburando mucho porque bueno, hubo un compromiso también desde la casa y porque se abrió una mesa de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pareciera que se vislumbra la solución definitiva. Ay, ojalá. Ileana, ¿qué implican estos 6 meses que les dieron, digamos? ¿Cómo fue ese arreglo? ¿Quedaron para una mesa de diálogo? ¿Cómo sigue ahora todo? Sí, bueno, se da en realidad porque el juez no quería suspenderlo. Dos veces se le hizo un pedido explícito, porque obviamente no estaban dadas las condiciones, no puedes sacar a 100 familias de un día para el otro, eso creo que todos los que estábamos ahí lo entendíamos, pero bueno, claro. Es real que bueno, es un juez, eso no es un funcionario ni de la ciudad, ni mucho menos. Entonces bueno, lo que se propuso ahí era como una suerte de canon locativo, sí, para Ratushni, que en principio entiendo por las conversaciones de ayer que se presentó por un año, Ratushni no quiso, entonces bueno, fue por 6 meses, por eso es en realidad que se consiguen esos 180 días, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, el compromiso de ciudad de abonar mensualmente ese canon, ¿no? Pero por otro lado, bueno, al día de ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, estuvo presente Victoria Tolosa Paz, estuvieron también funcionarios de la ciudad, un poco para ver cómo terminamos encaminando esto, porque como te decía, digo, son 180 días, pero no para tenerlos así y que se pierdan las oportunidades, sino por el contrario, para trabajar más que nunca, porque hay que relocalizar por un lado con la solución transitoria, pero por otro lado hay que trabajar en la solución definitiva. La solución definitiva es que el edificio pase a manos de las familias, ¿no? En realidad, nosotros hace muchos años ya sabemos que por cuestiones más técnicas no se puede. Y aparte porque tendría que haber una intención de Ratushni de venderlo, ¿no? Claro. Eso en distintas propuestas que se le hizo, él no manifestó que no quiere, ¿sí? No estaría de acuerdo con eso. Entonces, la solución definitiva viene de la mano de la cooperativa, viene de la mano de una construcción en otros terrenos. Pero para eso tienen que aparecer esos terrenos, claro, en la ciudad, ¿no? Claro. Así que bueno, eso. Ayer fue la primera reunión que tuvimos. Nos vamos a volver a reunir esta semana. Eso, trabajando en propuestas serias, ¿no? Y entendiendo de que los funcionarios también van a cambiar, pero que necesitamos que todo esto quede por escrito, porque si no, después volvemos a foja cero. Siempre nos pasa lo mismo. Cambian las gestiones y después es, ay, no sabíamos de Santa Cruz, ah, bueno, no sabemos qué trabajaron, y termina todo muy desdibujado, y en esta situación no nos podemos arriesgar a perder esos 6 meses, ¿no? Liliana, ¿cómo se organizan ahora les vecines luego de esta pequeña victoria? Bueno, lo que primero que hicimos cuando se presentó esta posibilidad, lo llevamos a asamblea, los vecinos estaban de acuerdo, digo, esto fue aceptado por unanimidad. Nosotros siempre respetamos la lógica asamblearia porque, bueno, no es cuestión, digo, más allá de que en el momento cuando se hizo esa propuesta estábamos de acuerdo, digo, les que estábamos afuera de casa representando, pero bueno, todos entienden, digo, que era eso o que avanzara, ¿no? El operativo que para mí, la verdad, es terrible, fue increíble, ¿no? Yo nunca había visto tanto oficial apostado ahí en la casa, es una locura, y bueno, también eso, o sea, tenemos que trabajar la solución transitoria, muchas familias están amparadas, entonces, bueno, hay que empezar a buscar los alquileres, digo, pero no solamente de una forma autogestiva nuestra, sino también, digo, que los funcionarios ahí acompañen esa búsqueda, ¿no? Porque si no queda todo encima nuestro y nos vamos a encontrar con que en 180 días no vamos a haber conseguido los alquileres. Claro, y en el contexto, ¿no? Que está tan difícil alquilar. Claro, sí, imagínate, que después lo único que nos van a terminar ofreciendo es que nos vayamos a un parador, digo, igual eso, por suerte, digo, desde en la sentencia que nosotros tenemos dice que no, que parador no, entonces bueno, nos deja un poco más de margen, lo que pasa es que bueno, hay que trabajar mucho en estos 180 días para que, porque son un montón de familias, somos 100 familias, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para relocalizar? Digo, más o menos tendríamos que, yo sacaba la cuenta ayer, por lo menos 17 por mes deberían poder relocalizarse, y hay que conseguir 17 alquileres, Y aparte, ¿no? Lo que digo, con todo lo que implica mover una familia de Santa Cruz, porque todos vivimos en departamentos, no es que vivimos en piecitas. Claro. A la lógica hotelera, no, nosotros tenemos nuestros departamentos, entonces, bueno, hay que conseguir espacios que sean adecuados a la cantidad de integrantes de la familia también, ¿no? Por eso, bueno, también estamos apurando con eso y que estamos dejando claro que no es un trabajo que tenemos que hacer solo nosotros, sino que bueno, digo, hay conveniados o conocen, no sé, desde ciudad, ponele, propietarios que están alquilando departamentos, bueno, toda esa información tiene que quedar a disposición nuestra para poder trabajar eso, ¿no? Y que no lleguen al día 180 y se tengan que ver otra vez en una situación de resistencia, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? Para los cuerpos nuestros y sobre todo con el contexto político que se aproxima. Sí. Sí, sí. Sí, Liana, también pensando en, además de que cada familia tiene su departamento, ir a la lógica hotelera tampoco es algo sencillo, porque desde Charco venimos conversando acerca del problema de alquilar con la Consejería de Viviendas, y sabemos que también el alquilar una pieza con niñeces es súper complicado, y también lo es alquilar un departamento. Entonces, digo, conseguir 17 alquileres por mes con esta cuenta rápida que hacías vos para relocalizar a todas las familias es un trabajo súper arduo, sabiendo que hay niñeces en medio, ¿no? Sí, sí, sí, total. Bueno, pero tienen que empezar a aparecer. Nosotros, así como, como vamos a poner nuestra voluntad, tiene que aparecer la voluntad del otro lado para que todo eso se pueda materializar, que pueda ser lo más ordenado posible. Y obviamente nunca dejando de lado que se trabaja en una solución definitiva, ¿eh? No es las familias dejan Santa Cruz y esto queda a la deriva. No. Las familias se relocalizan de Santa Cruz porque en determinado periodo de tiempo van a tener la solución definitiva, que va a ser la llave en mano para acceder a sus viviendas. Exacto, exacto. También pienso que tantos años viviendo, diría, en comunidad, ¿no? Como que es medio terrible también esto, porque la relocalización seguramente que los va a separar o los va a distanciar, digo. Sí, sí, sí, eso es real, pero también no hemos encontrado hasta el día de hoy, incluso con las averiguaciones propias que hemos hecho como familias, lugares que nos puedan contener a la mayoría, ¿no? Y decir, bueno, no sé, hay un edificio desocupado que pertenece a ciudad o pertenece a nación, que se puede refaccionar. La verdad es que no hay eso. Los que hemos conseguido o hemos encontrado o averiguado son de privados y que no están a la venta, digo, no podemos acceder a esos, ¿no? Entonces, bueno, lo tomaríamos como lo que es, un impasse. Sí, es verdad que vamos a estar separados, pero eso no significa que la lucha termine ahí bajo ningún punto de vista. Digo, tal vez inclusive pudiéramos pensarlo como tomar un poco de aire, ¿no? Y volver a juntar fuerzas para todo lo otro que viene. Exactamente, exactamente. Me quedo con esta exigencia de que el gobierno de la ciudad también habilite y también esté activo en esta búsqueda de alquileres, porque si no, es esto, ¿no? Siento que bueno, que las mismas familias tienen que resolver todo cuando vinieron resolviendo desde el 2001, 2002 una posibilidad de vivienda. Sí, total, por eso digo, hoy estamos enfocados a eso, a que digo, ese acompañamiento para las relocalizaciones exista, porque si no, digo, nos vamos a encontrar en una situación igual, digo, ni siquiera igual, peor todavía, ¿no? Porque Jorge Macri viene por todo en la ciudad y no va a dudar, pero sépalo, no va a dudar en ni dos segundos en sacarnos a patadas de casa. Entonces, bueno, no es lo mismo juntar las cosas, uno, armar y planificar una mudanza, que tener que desalojar las cosas el mismo día, ¿no? Con un día de lluvia, con frío. No, la verdad es que eso no es lo recomendable, pero bueno, ahí, viste, tenemos que trabajarlo mucho fuerte, porque cada día que pasa es un día menos que nos queda a las familias para seguir estando en Santa Cruz. Ahí está. Quien habla es Ileana, integra la cooperativa Papa Francisco de ahí, de Santa Cruz 140. Te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, mandarles un abrazo a todas esas familias y a vos, y que la lucha sigue y vamos a continuarla. Sí, incluso, digo, si empezamos a notar que nos están tomando el pelo, les vamos a movilizar. Digo, no es que esto nos quedamos acá, sentaditos, tranqui, no. O sea, más que nunca vamos a estar tratando de visibilizar, que no se olvide, porque si no también pasa eso, ¿no? Entendemos que el contexto es muy complejo y que se va a complejizar aún más, pero bueno, si no, esto termina quedando medio desdibujado y como, bueno, sí, las familias consiguieron 6 meses, no conseguimos en 6 meses, lo arrancamos con lucha, primero y principal, y segundo, que tenemos que conseguir la solución definitiva. Así que les agradecemos a ustedes también por el tiempo, por haberse acercado. La verdad es que hubo muchísimo apañe de parte de un montón de personas, ¿no? De los medios también, para con la familia, sin criminalizarnos, sin estigmatizarnos, y eso para nosotros es invaluable. Te mandamos un abrazo, Ile. Otro para ustedes. Buen día. Buen día. Pasaba Iliana, integrante de la cooperativa Papa Francisco de ahí, de la vivienda Santa Cruz 140, que se arrancó que no las desalojaran por 6 meses, pero ahora el gobierno de la ciudad tiene que colaborar y trabajar para relocalizar definitivamente a más de 100 familias. Apagan la luz y la prendo. Me ven de gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Yo no vacilo, yo solo espabilo. Los tiempos terminan y estamos al filo. No demos más vueltas, te lo perdido. Se llama exterminio y pende de un hilo. Te enseñaron a vivir durmiendo. ¿Y qué estoy consumiendo? El precio es estar muriendo y llevarse puesto lo que sigue viviendo. Ay, no es normal. La supervivencia me hace mal. Ay, cariño. Vende gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Ha sido todo tremendo. Me apagan la luz y la prendo. Me vende gilada, lo entiendo. El cambio está sucediendo. Al frente, aunque hubo presión, la conecta se siente. La fuerza navega contra la corriente, porque la verdad siempre está presente. Me ceba, me nutre, soy suficiente. Tu transformación, la de toda la gente. Podemos hacerlo tan diferente. Se siente vivir tan plenamente. Ay, es real. Sentir que somos uno, es real. Ay, cariño, no comas ese animal. Mejor comete esta que te va a gustar más. Ha sido todo tremendo, me apagan la luz y la prendo. Me venden gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Ha sido todo tremendo, me apagan la luz y la prendo. Me venden gilada, lo entiendo. El cambio está sucediendo. Todo tremendo, me apaga la luz y la prendo. Me ven de gilada, lo entiendo. El cambio está sucediendo. En medio de un charco, paisaje, charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, un barco de Greenpeace ingresó al área de exploración offshore en el mar argentino. Un barco de Greenpeace ingresó al área en el que la compañía Equinor está llevando adelante una exploración offshore y fue repelido por la Prefectura Naval, según se pudo conocer en las últimas horas de ayer, días después de que la Corte Suprema haya rechazado los planteos de las organizaciones ambientalistas que buscaban ponerle un freno a los trabajos, a los que denuncian por un eventual daño ambiental. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre. La embarcación intentó acercarse al buque que está realizando estudios sísmicos y tras la intervención de prefectura se vio obligado a regresar al puerto de Piriápolis, en Uruguay. Desde la ONG aseguran que el barco estaba desarrollando una misión que tenía como objetivo documentar la biodiversidad del mar argentino, pero que en ningún momento se estableció la zona de exclusión establecida para los trabajos de exploración que se llevan adelante por parte de la empresa Equinor, asociada con YPF y Shell. Se realizó el cuarto encuentro intercultural en defensa del lago escondido. Organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientalistas y de pueblos originarios participaron del cuarto encuentro intercultural por la soberanía del lago escondido, con el objetivo de respaldar los fallos judiciales que ordenan abrir el camino de Taculfi para acceder al lago. De la actividad del fin de semana en el FOI, bajo el lema Las Malvinas son Argentinas, Lago Escondido también, participaron artistas como Noé Pucci, Bruno Arias. Además, las agrupaciones elaboraron un documento en conjunto en el que aseguran la falta de acceso público al Lago Escondido, priva del derecho a 47 millones de argentinos. Luego acusan al poder económico, que tienen un estado cómplice y sumiso, de hacer negocio con las tierras fiscales rurales de Río Negro y los recursos naturales como el agua, que son los bienes comunes de todos los ciudadanos. Y nos vamos para Córdoba, porque la justicia condenó a 4 ex trabajadores de Molinos Minetti. Los delegados gremiales Enrique Gómez y Daniel Jamur recibieron una pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional, mientras que Juan Abel Álvarez y Martín López recibieron 1 año de prisión condicional. Se los acusa de ser responsables de los delitos de turbación de la posesión y daños por la toma de instalaciones de la empresa ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones de la patronal. La protesta ocurrió en julio y agosto del 2019, cuando la empresa cerró el molino despidiendo a 150 personas, a quienes además se les adeudaba al menos 3 meses de salarios, aportes patronales y la ART. Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras se organizaron y resolvieron tomar las instalaciones. En respuesta, la justicia de Córdoba procesó a 17 trabajadores, 4 de los cuales llegaron a juicio y resultaron condenados. Israel detuvo a Ged Tamimi, ícono de la causa palestina. El ejército de Israel anunció este lunes la detención de la joven Ged Tamimi, ícono mundial de la resistencia palestina. La joven, de 22 años, fue detenida en su casa de Cisjordania, ocupada durante la madrugada en un operativo que simuló un secuestro y durante una noche que incluyó redadas del ejército israelí en varios pueblos y campos de refugiados palestinos. Según el portavoz del ejército israelí, se trató de una operación destinada a detener a individuos sospechosos de estar implicados en actividades terroristas y de incitación al odio. Pero el hecho de que apuntaran contra la figura de Tamimi expresa una política sistemática de ataques sobre la población palestina, no solo en Gaza, donde asesinan y bombardean a mansalva, sino que en la propia Cisjordania ocupada, donde llevan adelante una política de terror sistemática. Paran de las 11 de la mañana a 23 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 62% y se espera una máxima de 31 grados. Nuestros delfines están grisecitos porque por la tarde y noche se esperan algunas tormentas, y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. La Riera Paz hace secreto. Haciendo el Tony, ganate el money. Y esfumate que en esta movie andamos really sin sacar el blony. Se creen maleantes, andan con la pistola por delante. Autos de lujo, mujeres despampanantes. A los que aspiran mucho billete. Inspirar el miedo y pa' qué, pura mentira. No hay como una vida tranquila. Darle seguridad en cada acto a tu hijo, a tu hija. La familia es lo primero, no está en discusión. Cuando se ama, no se pone en riesgo. Yo, entregando un mensaje equivocado a la generación han destrozado. Ya no hay respeto, en la calle no hay código. Aquí lo excreto, entregar contenido siempre, forever decreto. No es un secreto que la inteligencia no sea lo suyo. Ven a las mujeres como objeto, se olvidan que una lo parió y aunque no sea un ejemplo es otro cuento. Este es nuestro templo, nuestra propia historia, construyendo la memoria de nuestro linaje sin tanto aparataje. La verdad es que te traje más que traje, hablo de la conciencia, no de tu ropaje o cuánto reciclaje, sino de la empatía con el otro y el mensaje. Más que hacerla, me importa el legado, a cuántos seres tu letra han inspirado a ser mejor persona, porque el amor a la plata y a la bala no es un don, no razona, no entiende ni evoluciona, se jacta de riqueza a costa de sufrimiento, el resto ninguna proeza, pesa la palabra y el actuar, cuántos años tardarán pa' concienciar, empezar a crear, cuántos años más, cuántos años más, cuántos años más. Medio de consumo y entretención, sin entregar nada más que confusión, sexualización. Niños y niñas sin herramientas, con arma, droga, sin educación. Ser siempre inspiración de superación, valores sin trans en la cuestión. Medio de consumo y entretención, sin entregar nada más que confusión, sexualización. Niños y niñas sin herramientas, con arma, droga, sin educación. Ser siempre inspiración de superación, valores sin trans en la cuestión. La riqueza está en el alma, bajate el pony, haciendo Tony, ganate el money, y esfumate que en esta movie andamos really sin sacar el blony, somos familia. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Así es, Pauli, estaba chusmeando lo que teníamos de la agenda y me quedé muteada porque está sucediendo algo que yo no sabía, y es que desde el 5 de noviembre hasta el 11 está la edición número 12 del Festival Cartón. Exactamente, de animación, o sea, como que este festival que nació aquí en La Tribu y fue creciendo, es un festival internacional, llegan cortos de todas partes del mundo, cortos animados, es muy muy lindo participar, venirse a ver un corto, pueden hacerlo aquí en La Tribu, ¿no? Así es. Quedan varios días para disfrutar de, como decías, la mejor animación independiente tanto de Argentina como del mundo. Hoy, por ejemplo, martes 7 está Chilemonos. El Festival Internacional de Animación Chilemonos es uno de los más importantes de la región y llega por primera vez al Cartón con una exquisita muestra de cortos chilenos. Así que hoy en nuestro bar La Tribu Mostra va a estar el Festival Chilemonos sumándose a esta edición número 12 del Festival Cartón. Ahí va, está hecha la invitación a ver cortos ahí de toda Latinoamérica, de todo el mundo, ¿no? Si van a la cuenta de Instagram de La Tribu Mostra pueden encontrar toda la agenda para esta semana, y si no, en @animacioncartón hay mucha más info. Cartón con dos O, ¿no? ¿O no? ¿O es cartón? Es cartón, no, animación como cartón. Cartón, cartón, así como no, suena. Cartón, cartón, cartón. Sí. Bien, bien. Hicimos un informe sobre la marcha que hubo el viernes en apoyo al pueblo palestino, y también el sábado, que ayer lo nombramos, sucedió la marcha del orgullo y estuvimos en el malón del orgullo, ¿no? O sea, muchas disidencias nos convocamos ahí frente a tribunales a acompañar al malón de la paz, porque nuestras disidencias no son solo sexuales, dijo Susi Shock, y vamos a escuchar un pedacito de lo que pasaba este sábado ahí frente a tribunales. Para poder seguir haciendo hermosuras como Brotecitos, que acaban de disfrutar, eso es posible en un momento de paz, con recursos a favor de las trabas, de los trans y de las personas no binarias. Pero no tenemos ningún problema de volver a resistir y estar en la calle. Obviamente, sabemos porque venimos de ahí, pero tengamos estrategias posibles y amorosas. Vayan a la marcha, obviamente, con lo que son y con espíritu crítico también, sabiendo que ahí también es un espacio que se está conviviendo con la derecha. Y eso, alguien tiene que atreverse a decir que no está bien. Alguien de nosotros tiene que empezar a decir que ese espacio no les corresponde. Alguien tiene que decirle a la intermediación entre nosotros y quienes generan esa marcha, la derecha misma, que no está bien que estén. Tenemos que hacernos escuchar también de esa manera. Como también tenemos que decir que somos disidentes, no solamente sexogenérica, sino también de un mundo violento y mal repartido. Hace poquito veníamos insistiendo nuevamente en la separación de la Iglesia y del Estado, y ahora resulta que hay que comerse ese discurso porque no hay que pelearse con el Papa, pero no nos olvidamos que Francisco es Bergoglio y que nos odia. Y eso se tienen que enterar nuestros compañeros también. Que les queremos, que tiramos del carro juntos, pero que no podemos arriar esas banderas. La disidencia es anticlerical, siempre. Ahí escuchamos un fragmento de las palabras de Susy Yoca ahí junto al tercer malón. El tercer malón, las maloneras, les maloneros, estaban ahí compartiendo esta concentración que se hizo ahí, agradeciendo también toda la solidaridad. Decíamos que, bueno, estuvimos el sábado, pero siguen resistiendo hace más de 4 meses ahí frente a tribunales. Así que si tienen artículos de limpieza, detergente, jabón blanco, que les acerquen a quienes están resistiendo ahí, también comida y alimentos no perecederos, eso, ahí frente a tribunales encuentran al tercer malón. Sí, sabemos además, como decíamos hace un ratito, que tal vez hoy por la tarde y por la noche haya tormentas, así que también es súper importante solidarizarnos en estos momentos, porque los compañeros están resistiendo en la plaza, así que cualquier nylon o material impermeable que les puedan acercar también es más que bienvenido, ¿no? Exactamente. Quería anunciar algo para el día de mañana, si me da el tiempo o no me da el tiempo, ahí muy cortito. Bueno, mañana 8 de noviembre va a haber una marcha afro contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, contra los discursos de odio y por nuestros derechos humanos. Se concentra a las 16 horas en Plaza de Mayo, van a marchar al Congreso y ahí se leerá un documento. Mañana es el día de los afroargentinos, las afroargentinas y la cultura afro. Así que por eso mañana se realiza esta movilización en la ciudad de Buenos Aires. Ahí esta musiquita dice que ya nos podemos ir a pedalear. Te digo que es un día bárbaro para pedalear porque hay un solazo. Hay que pedalear rápido antes que el sol del mediodía nos derrita, y mientras le vamos dando paso a la montaña. Sí, sí, sí, ya están aquí quienes integran la montaña comiendo esos los cuadraditos, ¿viste los libritos? Están dele comer libritos. Qué delicia, dele comer libritos de las hormigas, me imagino. ¿Eh? Sí, dele a hacer migas. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, me voy a ir a comer un librito cuando terminemos este programa. ¿Y cuándo nos encontramos, Agus? Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.